Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, queridos compañeros, amigos y amigas? Está cerrando el año. Y diciembre inevitablemente es un mes de balance. No solo de balance político. No solo de despedidas y reencuentros. Sino además de balances familiares, de balances personales. Todo se suma en diciembre. Y es un mes con una alegría externa que no siempre es acompañada por una alegría interna, porque también pensamos en los que ya no están, también pensamos en las dificultades, en las lejanías, en fin, pero es un mes que vale la pena porque lo necesitamos, hasta para añorar es un mes importante. De todos modos, desde el punto de vista estrictamente político de nuestra Unidad Popular, hay algunas señales de que lo peor ya pasó desde el punto de vista político. El 3 de noviembre fue extraordinario el acto de ATSS, de la coordinadora de jubilados, de FUCBAN, de gente totalmente independiente en su manera de razonar, apoyado por todos los que estamos ahí de la Unidad Popular. Fue un acto de denuncia de esta monstruosidad del sistema de seguridad social que nos quieren imponer contra el pueblo. Fue un acto de mucha lucidez. El 13 fue el aniversario del 26 de marzo, un acto combativo, un acto que demostró fehacientemente cómo los compañeros del 26 de marzo habían trabajado en las condiciones más difíciles para sobrevivir, para reconstruir, para levantar la militancia y el entusiasmo, y fue un acto entusiasta, militante, con alegría. Eso fue el 13 de noviembre, aniversario del movimiento 26 de marzo, integrante de nuestra Unidad Popular. Después, el 28, fueron las elecciones del delegado de los jubilados al BPS, y contra viento y marea, sin recursos, Con el trabajo de base más abnegado, el 7% del conjunto de jubilados del país votó por la lista 2, la lista clasista, dándole la espalda a la lista de la UNAJPU, que organiza muy bonitos paseos, que hace descuentos en una serie de firmas, pero que es un fiel servidor del oportunismo y de la socialdemocracia de derecha. La lista 2 tuvo el 7%. Si nosotros, compañeros, pensamos que en el plano político la Unidad Popular oscila alrededor del 1% del electorado, el tener una lista clasista que está en lo social, no podemos hacer una transferencia directa, pero que tiene la misma posición inclaudicable de defender principios, lo llegó al 7%, bueno, también es una señal de la contraofensiva popular que aparece por todos lados. Y esto no es todo. Ahora el 9, o sea, mañana vamos a estar en el enfrentamiento junto con las organizaciones sociales en general. Vamos a acompañar la denuncia del proyecto liberticida y atentatorio a la dignidad humana que presenta Cabildo Abierto. Eso va a ser el 9. El 10 vamos a estar rodeando a los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, concentrándonos desde las 5 de la tarde en la explanada del BPS, a los efectos de iniciar esta lucha que va a terminar con un proyecto alternativo de seguridad social de base artiguista, que ya están delineando los que saben, los compañeros de ATSS. Eso va a ser el 10. El 11, como Unidad Popular, tenemos varias despedidas. Es decir, yo voy a estar en Sauce, pero también la masa de los compañeros de acá de Montevideo va a estar en Quillú, y todos vamos a estar festejando este resurgir de la Unidad Popular, este resurgir de la invencible Unidad Popular, que algunos daban por destrozada, que sigue en pie, crece, lucha. Y el 18 de diciembre es la actividad del Partido Comunista Revolucionario de la Unidad Popular, que realmente es una inmensa alegría, e igual los compañeros de la UP que andamos en la vuelta, al igual que hicimos con el aniversario del movimiento 26 de marzo, vamos a estar presentes también en la Fonoplatea, acompañando a los compañeros del Partido Comunista Revolucionario en su actividad final de cierre de año y de aniversario. Y es importante estas pequeñas señales de contraofensiva popular después del retroceso electoral que tuvimos en el 2019, es muy importante esta contraofensiva popular porque el mundo está viviendo una situación sumamente grave, no solo la crisis ambiental que solo puede solucionarse enterrando el capitalismo. Es decir, el tema del ascenso del fascismo a nivel mundial, del supremacismo blanco, de los movimientos neonazis, que son parte del movimiento fascista, que se enfrentan, sí, a lúcidos movimientos sociales, sobre todo en Europa, pero también acá en América, ¿no? Hay movimientos sociales muy fuertes, por consignas concretas, que se enfrentan a la postura del fascismo. Pero está faltando a nivel mundial que crezcan las organizaciones políticas e ideológicas que recuperen el camino hacia la liberación nacional y el socialismo. Eso es lo que está faltando. Y la socialdemocracia vacilante, apoyándose en los movimientos sociales, bueno, da la batalla que puede y nosotros acompañamos, por supuesto, porque contra el fascismo todos tenemos que estar juntos, en todos lados. Y en ese marco de gravedad de la situación mundial, agravada por la pandemia, ¿no? Que genera mayor pretexto para la vigilancia ciudadana, enorme enrejecimiento de los laboratorios y de los que generan transferencia de datos, los dueños de las redes, que genera además una desmovilización, la gente hace de su vida una virtualidad, que genera una fragmentación, parece que el debate es entre antivacunas y provacunas, soslayando la lucha de clases a la que todos nos debemos, más allá de que nos hayamos vacunado o no. Es decir, hay que centrar otra vez las cosas. Todo eso complica la lucha mundial por el socialismo, por la liberación nacional como primer tramo, contra el capitalismo, que es la supervivencia de la humanidad. Pero bueno, en ese marco el Uruguay tiene algunas cosas nuevas, que no todas son muy simpáticas, ¿no? Por ejemplo, la presencia de Cabildo Abierto en el Poder Legislativo, la expansión de Cabildo Abierto, sobre todo entre los pobres no organizados y entre un sector de pequeños comerciantes y empresarios urbanos y rurales que están muy asustados por la situación y que quieren que por fin se acabe el recreo y creen falazmente que esa es la intención de Cabildo Abierto. Bueno, es una realidad nueva esta que no podemos desconocer, lo mismo que el papel que está jugando Un Solo Uruguay, el papel profundamente reaccionario y oligárquico que juega Un Solo Uruguay. Hay que recordar su origen, ¿no? Los pequeños tamberos, los pequeños productores endeudados hasta la manija salieron como autoconvocados y en ese momento la oligarquía rural, en vez de enfrentarlos, se le sumó, convocó una serie de reuniones. Ya en Santa Bernardina nos decían los pequeños productores, ya perdimos, porque nosotros no podemos tener una reunión cada 3 días. Entonces los poderosos van a copar esto. Y efectivamente, dejó de ser autoconvocados para ser Un Solo Uruguay, hoy aliado profundo de Cabildo Artiguista y del neoliberalismo, porque juega a dos puntas Un Solo Uruguay. Y sin duda, ya estamos viendo en el puerto, en ANCAP, la lucha de clases se agudiza, pero se agudiza profundamente. La lucha de los pobres, la lucha de los empleados, la angustia de la gente que va a las ollas populares, todo eso se agudiza. Ahora, el problema es que la agudización le pasa por arriba a las prolijas consignas neoliberales y también a las prudentes consignas socialdemócratas de la actual cúpula del Frente. Les pasa por arriba, pero ¿a dónde va? Toda esa gente desesperada, ¿dónde va? ¿Va hacia un movimiento de izquierda y encuentra en la unidad popular la respuesta? ¿O va hacia la extrema derecha porque la extrema derecha se disfraza de antisistema y de que está contra la casta política? Entonces, ¿quién cosecha la agudización? La agudización de la lucha de clases es inevitable en los próximos años, en los próximos meses. Pero ¿quién cosecha ese descontento que no va a estar satisfecho ni con las políticas neoliberales de la coalición, ni con las tibias pobrezas del Frente Amplio? Una parte la va a cosechar el Frente Amplio como mal menor, sin duda, pero la gente después tampoco le va a alcanzar eso. ¿Y a dónde va esa gente conmovida que realmente no encuentra respuestas en el Parlamento y que entonces dice toda la clase política es una porquería, yo quiero un extremo, pero no está claro a cuál extremo se va? Recuerden que la misma gente que votó a Lula, la misma gente que votó a Lula, terminó votando a Bolsonaro. Era la misma gente, simplemente querían un cambio, lo intuían, no entendían, no podían hacer un análisis de clase, la prensa no se lo dejaba, y andaban a los tumbos. Mucha gente que votó a Mujica terminó votando Cabildo Abierto porque Mujica no les daba soluciones, era pura bla bla bla. Bueno, vamos a ver si otro toma las riendas en su mano. Es decir, hay que entender que el fenómeno de las elecciones, si no tenemos una fuerte organización para incidir, no significa que la lucha de clases automáticamente garantice un flujo hacia la izquierda verdadera de votos. Y los votos no son lo fundamental es marcar una presencia política, que la Unidad Popular sea un referente, pero también los votos importan y nos dan herramientas para avanzar, para incidir y para conseguir nuevas tribunas. La lucha de clases se agudiza en el Uruguay, como se agudiza en todo el continente, y el problema todavía no está claro quién va a cosechar. Mira en Chile, ¿quién va a cosechar? ¿Un fascista como Kast? ¿O un socialdemócrata típico de nuestra cúpula Frente Amplista, Boric, que anda ahí? Y bueno, todos queremos que gane Boric, pero no es la solución. No es la solución ni va a dejar contento a la inmensa multitud de gente que va a votar por Kast. Y en ese marco es que nosotros tenemos que reflexionar en este fin de año sobre las tareas de nuestra unidad popular. Desde luego, tenemos citas concretas. Mañana 9 contra el proyecto de ley de Cabildo, el 10 rodeando a los compañeros de ATSS, de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, el 11 los que seamos, ya nos sintamos plenamente la Unidad Popular o nos sintamos cercanos a distintas actividades de despedida, y estoy invitando al 18 a la Fonoplatea a rodear a los compañeros del PCR que han sido fundadores y absolutamente coherentes y constantes en su integración a la Unidad Popular. ¿Y qué balance podemos hacer de la Unidad Popular? Antes que lo haga el Encuentro Nacional de Militantes del año que viene, ¿no? Que esa va a ser la definitiva, ¿no? Pero conversando con muchos compañeros, a veces nos olvidamos que la Unidad Popular no es el coordinador, la Unidad Popular somos todos. Y que dentro de la Unidad Popular, todo lo que no esté desautorizado por el programa, todo lo podemos hacer, todo lo podemos soñar, todo lo podemos imaginar. No podemos esperar por otros, ni siquiera por el coordinador. Nosotros sabemos cuál es nuestra línea. Sabemos que los representantes del coordinador, de los grupos, van a seguir coherentemente esa línea. Nos importa conocer sus comunicados, sus resoluciones, su agenda. Pero la agenda la fijamos desde abajo, en cada barrio, en cada centro de trabajo o estudio, y eso es lo que estamos débiles todavía. Tenemos un programa extraordinario. Ese programa que alguna gente, cuando vio que teníamos pocos votos, dice, pa, de repente si no hubiéramos hablado tanto de esto, si no hubiéramos hablado tanto de esto otro. Ah, no, el programa no se toca. El programa no se toca. De repente el énfasis de la propaganda puede cambiar. Pero el programa es lo más hermoso que tenemos, porque es un programa de liberación nacional, de socialismo, que no es bla, bla, bla. Medidas concretas, una estrategia prudente, pero profunda. Eso es lo principal que tenemos. Quizá lo otro que tenemos, y que lo muestra noviembre y lo va a mostrar diciembre, lo otro que tenemos es el renacimiento del entusiasmo y la alegría. Sobrevivimos a la desesperanza, sabemos que somos una necesidad histórica como Unidad Popular, ojalá pronto en unidad con otros compañeros y con otros grupos, pero somos una necesidad histórica, respondemos a una herencia histórica de lo mejor de la historia de nuestro país, desde el artiguismo al movimiento obrero. Y el ánimo, el entusiasmo, la alegría de los compañeros, que no era, por cierto, la misma un año atrás. Entonces, esas son las cosas positivas que tenemos. Es decir, la siembra ética, la siembra de valores, la siembra de ideas, la siembra de propuestas, el arraigo, el identificarnos con las propuestas de la gente que lucha. Eso es un capital que tenemos, un capital que no hemos perdido, hemos recuperado y hemos enriquecido. Ahora, ¿cuáles son las grandes tareas en las que tenemos carencias? Y eso es lo importante. En primer lugar, lo digo como integrante independiente de la Unidad Popular, son insuficientes las formas de comunicación entre el coordinador nacional y la gente que no está integrada a los distintos grupos de la Unidad Popular. Muchísima gente que, como yo, es votante de la UP, ha hecho muchas cosas importantes por la Unidad Popular, me dice, che, ¿y en qué anda la Unidad Popular? Y yo les digo, ¿en qué anda? Respondeme vos. La Unidad Popular anda en lo que anda su gente. Ah, bueno, es importante tenerlos, si querés los comunicados, bueno, la juventud los publica, la radio los comenta, La Verdad, el periódico del Partido Comunista Revolucionario, también los publica, se pueden leer por internet, se puede acceder a la página de la juventud y ahí leerlo, pero en realidad, ¿en qué anda la Unidad Popular? ¿En lo que andes vos en tu organización de base, formándola, trabajando en ella? Y si tenés una organización de base formidable, ah, bueno, van a tener que oírte en el Encuentro Nacional de Militantes. Superar el déficit de las comunicaciones internas en el seno de la Unidad Popular y especialmente con los no sectorizados. Si con un montón de compañeros que son un tesoro, que colaboraron en las comisiones centrales, que se metieron hasta el alma en la difusión de volantes, en las pintadas, en las pintadas barriales, es decir, toda esa gente que era independiente, como era Laura Menoni, ¿no? Es decir, pero que dejaron el alma en el trabajo militante por la Unidad Popular. Bueno, ellos merecen fortalecer los flujos de información, porque además a veces llega al coordinador elementos de información de política nacional e internacional que no son rápidamente difundidos por la base. Ojo que en esto, yo lo he dicho con muchos compañeros, incluso algunos que están sanamente indignados por la falta de comunicación, digo, mira, yo estoy invitado al coordinador, participo. No creas que es mala voluntad, es insuficiencia, es todavía las dificultades que tenemos para reagruparnos. Yo pienso que tanto el Movimiento 26 de Marzo, como el Partido Humanista, como el Partido Comunista Revolucionario, como el MODEJU, posiblemente Avanzar también, se han dedicado el año 2021 a restañar las heridas internas, pero todos tenemos claro que ese flujo de información va a ser imprescindible en el año que viene si queremos tener la Unidad Popular respetuosa y democrática en torno a un programa que todos queremos. En segundo lugar, vinculado a esto del déficit, tenemos tres carencias que se van a resolver urgentemente. En primer lugar, el coordinador va a empezar a sacar el chasque de la Unidad Popular, un boletín virtual por internet, pero de acceso total, donde se va a dar las resoluciones del coordinador, se van a dar la información sobre las actividades y se van a empezar a esbozar los documentos preparatorios del próximo Encuentro Nacional de Militantes. Para todo eso va a servir chasque, y al ser electrónico, nosotros podemos ampliarlo con todas las cartas, con todas las propuestas que vengan de todas las organizaciones de base, de todos los departamentos. Todo eso va a estar presente en el chasque y exhortamos a los compañeros no solo a leerlo, sino además a difundirlo, multiplicarlo. El chasque tiene que entrar a todos lados, hasta de la gente que no cree en nosotros, para que sepa en qué estamos, que no se lo cuenten otros. Es decir, el chasque va a ser una herramienta fundamental de comunicación. Esperemos que el primer número salga antes de fin de año, pero va a ser fundamentalmente a partir de febrero que el chasque va a funcionar regularmente, el chasque de la UP. Chasque, esa palabra andina y indoamericana que tiene que ver con la comunicación, con el hombre de la comunicación, corriendo a pie por las montañas andinas o a caballo en los campamentos artiguistas. El chasque. En segundo lugar, preparar el Encuentro Nacional de Militantes de la UP. Siempre el mismo lío. el coordinador propone que en el Encuentro Nacional de Militantes, posiblemente en abril, se tenga tres partes: una parte de evaluación de lo actuado, una parte de análisis de los nuevos datos de la realidad política uruguaya y un plan de acción. Y siempre un día es poco. Entonces, todo lo que se proponga de antemano, todas las ponencias, todas las propuestas que vengan de antemano y que el coordinador hará diseminar, es fundamental para ahorrar tiempo de debate en información, debatir exclusivamente el por sí o por no y avanzar en una serie de resoluciones que tanto en la evaluación de lo actuado, como en el momento actual, como en el plan de trabajo, necesitamos urgentemente que nos oriente ese Encuentro Nacional de Militantes, que recuerdo, una de las cosas más hermosas que tiene nuestro Encuentro Nacional de Militantes, es que un compañero del PCR, un compañero del 26, un compañero independiente, cada cual vota por sí, no por bloque, sino por estructura. Es un debate fraterno en ese Encuentro Nacional de Militantes que vamos a tener necesariamente en abril. Chasque. Encuentro Nacional de Militantes y reestructura de las comisiones centrales. La Comisión de Finanzas fue heroica, con Nelson Tavares, con Laura, Isabel, mi esposa y yo ayudamos con los viajes, pero necesitamos una Comisión de Finanzas porque sin finanzas no hay nada. Necesitamos alquilar un local, ya estamos pensando en eso. Todos vamos a tener que hacer un sacrificio económico para apoyar. Entonces, las comisiones centrales, no solo la de finanzas, la de propaganda, la comisión central de organización que oriente a las organizaciones de base. Pero todo esto, compañeros, que son tareas centrales, el CHASC, el Encuentro Nacional de Militantes, lo que tiene que ver con las comisiones centrales, son menos que la importancia de las organizaciones de base. Porque tenemos el programa, sabemos hacia dónde vamos. No necesitamos preguntarle al coordinador si una cosa es correcta o no. Lo sabemos. Lo sabemos porque tenemos una larga experiencia, son 15 años de Unidad Popular. Sabemos de qué lado estamos en cada tema principal. Y si le erramos en lo chiquito, cada vez que se hace en algo se yerra. Pero lo importante aquí es que la organización de base tiene que tener en el centro de estudio o trabajo donde se organiza, o en el barrio donde se organiza, un conocimiento, un estudio de la realidad barrial, de su dinámica, una inserción en sus organizaciones y un plan de trabajo, incluso con metas en números, de captación de gente, de reuniones en casas de familia, de pintadas, de distribución de volantes, un plan en números que nos va a permitir evaluar cómo andamos en cada lugar. Y una organización de base que tenga un plan en este momento es extraordinario, porque toda la verdad está de nuestro lado y solo el silencio nos impide ser lo que merecemos ser y lo que tenemos que ser. Por eso la organización de base es fundamental. En vano el coordinador, en vano el Encuentro Nacional de Militantes puede tener excelentes resoluciones si no se plasman, si no se hacen carne en el barrio, en el centro de trabajo o en el centro de estudio, para que la gente que no está con nosotros todavía diga: mira, este es el único programa que responde verdaderamente a los anhelos de la gente y que está hecho con tal sensatez, porque esa es otra virtud extraordinaria del programa de la Unidad Popular, está hecha con tal sensatez que no plantea la irrupción violenta de un cambio total en la economía, sino que va construyendo los pilares de un Estado soberano, socialmente solidario, ambientalmente sustentable, va construyendo los pilares, demoliendo todos los argumentos a favor del proyecto neoliberal y del proyecto oportunista socialdemócrata. Pero eso es en la base, donde se oyen los reclamos, donde se oyen los anhelos y donde se construye a partir de los anhelos de la gente, que seguramente van en síntesis directa con lo que es nuestro programa. Eso nos lo enseñó más que la campaña nacional, la campaña departamental del 2020. No habremos sacado un solo edil, pero aprendimos muchísimo de lo maravilloso que es aterrizar el programa de la Unidad Popular a nivel barrial, o a nivel municipal, o a nivel departamental, y la coincidencia plena que asombra a la gente que nos oye entre nuestro programa y los anhelos verdaderos de la gente. Compañeros, yo hablaba de las señales positivas que hay en este fin de año 2021. Los deseos, bueno, nos vamos a ver todavía el dos miércoles más, creo, pero antes de fin de año, pero los anhelos de que compongamos todo el mundo de los afectos, no nos olvidemos de nadie, hay mucha gente olvidada, mucha gente que está esperando un saludo, compañeros de la Unidad Popular y gente de la familia, y gente, amigos viejos, no perdamos de vista que ser revolucionario es pensar en la gente, en toda la gente, aún en la que está equivocada, y quererla igual. Y que eso es muy importante hacerlo en diciembre, porque si no lo hacemos en diciembre, después el tiempo se nos pasa y después descubrimos que es demasiado tarde para hacer lo que debíamos hacer. En este marco tuvimos señales impresionantes, yo decía la lucha por la seguridad social, las elecciones del BPS, un aniversario del 26 de marzo, tenemos infaltables citas para mañana y para pasado, y para el 18 en la Fonoplatea. Tenemos que analizar el contexto mundial para ser conscientes de la inmensa trascendencia de nuestra pequeña acción de hoy, hacia dónde apunta y cuál es la causa de los pueblos, que no admite hoy la menor demora. Tenemos que ver cómo en Uruguay hay fenómenos nuevos, muchos de ellos negativos, y que la lucha de clases se va a radicalizar por el hambre, la miseria, el desempleo, la rebaja salarial, pero que cuando rebase la democracia tutelada y ya la gente desesperada no le satisfaga ni la coalición ni las tibias medidas que propone el Frente, ¿hacia dónde va toda esa gente? Y ojo, no necesariamente va hacia la izquierda, eso nos lo enseña la historia reciente de nuestra América, pero también el heroísmo de nuestros pueblos, desde los mapuches hasta los negros de Mississippi, nos enseñan toda la potencialidad que tenemos para revertir la situación y salvar el planeta. Y en ese sentido, valorando el programa, valorando nuestra supervivencia, valorando el entusiasmo que han recuperado los compañeros, recordamos que debemos superar el déficit de comunicaciones internas, que no es solo de arriba abajo, porque una propuesta, un mail que le manden a un compañero del coordinador en tal barrio o en tal centro de trabajo, queremos información al día, no necesitamos esperar el chasque. Ahí yo me ocupo directamente de devolver esa solicitud de informes y de oír respetuosamente a los compañeros. Y el chasque, el Encuentro Nacional de Militantes de Abril, reflotar las comisiones centrales, es paralelo a la tarea esencial que tenemos los militantes de la Unidad Popular, que insisto, es fortalecer nuestras organizaciones de base. Tenemos algunas que son realmente extraordinarias. En algunos departamentos se acuerdan una vez por mes de preguntar qué está pensando el coordinador, pero hacen cosas extraordinarias e incluso consiguen espacios de prensa, alquilan un local pequeño. Es decir, la organización de base es la célula esencial de nuestro crecimiento y de nuestras perspectivas, si realmente nos planteamos no solo sobrevivir, sino crecer hacia la liberación nacional y el socialismo. ¿Quién dijo que era fácil? No, no. Es hermosamente complicado. Pero tenemos todas las herramientas, desde la ética que hemos sembrado hasta la experiencia de organización que hemos recogido. Desde abajo es la batalla por la inserción, el aprendizaje humilde de la gente que lucha y de la gente que sufre. Desde la base nosotros vamos construyendo la historia de la Unidad Popular. Desde la base acompañamos acciones de los desalojados, de los desempleados, de la gente sin pan. Desde la base nosotros tenemos que explicar lo que significa la LUC, que es un paquete profundamente reaccionario. ¿Por qué tenemos que votar contra estos 135 artículos que la socialdemocracia está de acuerdo con nosotros que hay que anular? ¿Y por qué no podemos quedarnos en la batalla contra la LUC, que va a ser una batalla importantísima? No, vamos a pelear también por un proyecto alternativo de seguridad social que todo lo puede cambiar a partir de nosotros mismos. Nos encontramos el próximo miércoles. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en la 36.